que baile. Yo quiero acoplarme también. Parejas rondando en el baile todita esta noche. Muy lindas, muy bellas, yo quiero salir a bailar. De pronto, chiquilla, me miras. No mires, no mires, te juro vas a pecar. Vamos a bailar, me empiezas a gustar. Como nunca, me empiezo a enamorar. Me empiezo a gritar, me empiezo a besar. A ti, chiquita. Más grande este baile. Yo quiero acoplarme también. Parejas rondando en el baile todita esta noche. Muy lindas, muy bellas, yo quiero salir a bailar. De pronto, chiquilla, me miras. No mires, no mires, te juro vas a pecar. Vamos a bailar, empiezas a gustar. Como nunca, me empiezo a enamorar. Me empiezo a agitar, me empiezo a besar. A ti, chiquita. A ti, ti.